en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Lunes a viernes de 10 a 13 por Radio Panamericana, FM 99.3. Comunicación popular. Y seguimos en vivo cuando son las 11:32 y se nos ha llenado el estudio. Ha llegado la presencia femenina, la columna de los días viernes. Luciana y Julieta presentes en Estudios Centrales de Radio Panamericana. Buen día, buen día, buen día. Buen día a todos. Acá estamos en un nuevo viernes en la Panamericana. En el último viernes del año. El último viernes del año, Luciana. Y bueno, hoy estamos con una compañera, Karina Lucero, así que le damos la bienvenida también y la saludamos. Hola, Cari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, hemos llegado a este nuevo viernes. Y bueno, el último, un poco cerrando esta temporada de Panorama y de la columna de mujeres, que la verdad que ha sido un lindo laburo, ¿no? Venimos como tratando un montón de temas re importantes para nosotras y que esperamos que también sean importantes para la audiencia, ¿no? Porque eso es lo que un poco se quiere generar también, ¿no? La conciencia de las que nos está escuchando, del que nos está escuchando, de instalar algunos temas nuevos y no tan nuevos, pero que, bueno, nos vienen resonando en este último tiempo. Y hoy venimos con una noticia, no es muy noticia, pero algo que necesitamos difundir y darle voz. Estamos hablando del juicio por el crimen de Yamila Candela Garay de Huerta Grande. Así que bueno, por eso le invitamos a Karina. Ella pertenece a la organización CEPROFA, el Centro de Protección Familiar de La Falda, que nos va a estar un poco contando qué es lo que viene pasando. Ya hace más de un año y medio ya que sucedió este... 29 de marzo de 2016, para ser más exacta, fue cuando encontraron el cuerpo de Yamila. Queremos decir también que para nosotras este asesinato es súper movilizante y movilizante también a la hora de empezar a construir este espacio. Nuestro segundo programa de este año coincidió prácticamente con este aniversario del asesinato e hicimos un programa especial en el que hablamos con una de sus amigas y en el que contamos un poco, pero hay que decir que todo lo que se trabajó el año pasado y que nos llevó finalmente a emprender esta columna también tiene que ver con toda esa movilización que se produjo después de este hecho espantoso que nos tocó muy de cerca a una de nuestras vecinas, que veníamos escuchando cosas pero que pasaban en otros lugares, en otras ciudades, en otras latitudes, y de repente nos encontramos con que acá, a 10 cuadras, también nos pasaba. Así que bueno, Cari, si nos querés contar un poco cómo se vienen organizando desde este año y medio, qué pasó, qué contacto están teniendo con la familia, con los abogados, cómo vienen actuando el CEPROFA, digamos, en función de este caso. Bueno, le comento que nosotros en realidad comenzamos con la idea de acompañar. Nosotros nos enteramos, creo que como todas, a través de las redes sociales que Yamila había desaparecido y se la estaba buscando. El día martes nos organizamos con las compañeras porque se había dicho que ese martes íbamos a hacer a las 5 de la tarde una marcha para pedir que apareciera, digamos, ¿no? Que se la buscara, que apareciera. Y lamentablemente en el transcurrir de la hora de la siesta nos fuimos dando con esta situación de que se la encontró muerta. Por lo cual esa marcha, que al principio iba a ser para aparición con vida de Yamila, se transformó en un pedido de justicia. Realmente fue muy choqueante, muy muy feo, porque nosotros como organización ya veníamos difundiendo estas cuestiones del femicidio. Es como dice Luciana, hasta que vos no lo tenés cerca y no te das cuenta de que esto está pasando. Lamentablemente nosotros en el centro hemos recibido mujeres que han estado con lo que nosotros definimos como intentos de femicidios, o sea, mujeres que han estado en situaciones de casi muerte por parejas y que lamentablemente a veces no son casos difundidos, porque bueno, la noticia es como que es la muerte de las personas, ¿no? Bueno, nosotros al pasar el tiempo seguimos manteniendo contacto en las, digamos, las convocatorias que hacían especialmente las compañeras de Yamila. Fuimos a cada convocatoria que hubo, fuimos a acompañar, y transcurrido el tiempo nos encontramos donde la familia, por algún motivo en especial, no se había presentado, no se había constituido como querellante. La verdad que hasta ese momento estábamos muy preocupadas, porque conociendo Cruz del Eje, conociendo la provincia de Córdoba, hasta ahí no había una sola sentencia de femicidio. Inclusive la estaba peleando la familia Acosta por el tema de Paola Acosta, en donde los tribunales lo largan como homicidio, no lo largan como femicidio. Ellos tuvieron que recurrir a instancias superiores para ser reconocido después como femicidio. Pero bueno, en ese momento que nosotros decidimos constituirnos como querellantes, no había en la provincia de Córdoba ninguna sentencia, y sabíamos que la particularidad de tribunales de Cruz del Eje es muy conservador, muy machista, y que por lo tanto, si no había un querellante, estábamos en problemas como para ser, digamos, reconocido en este sentido, ¿no?, de que era un femicidio. Y bueno, es así como que hablamos con el doctor Ramiro Fresneda. Nosotros decidimos que tenía que ser un abogado especialista en derechos humanos. El abogado es una persona que estuvo en los juicios de lesa humanidad. Entonces, él tuvo contacto con nosotros por otro tema y se puso a disposición por cualquier otro problema. Y entonces recurrimos a él explicándole nuestra situación económica como institución y explicándole qué es lo que queríamos y qué necesitábamos. A lo cual él nos respondió, por supuesto, que iba a acompañar esta situación, este proceso. Y bueno, así fue como nos constituimos como querellante. ¿Qué pasó? En el medio de toda esta situación, nos encontramos con que no había antecedentes en la Argentina de una organización que se hubiese constituido como querellantes en una causa de estas características, lo cual tuvimos que pasar, digamos, un periodo más extensivo para que nos contestara el fiscal, que al final nos contestó afirmativamente. Por supuesto, el abogado fundamentó con, digamos, todo lo que es la normativa internacional y nacional que hasta ese momento había, y el fiscal también terminó enriqueciendo después esto, diciendo el papel que tenían los abogados querellantes en este caso para este tipo de causas, lo cual la verdad que fue bastante bueno, un proceso bastante bueno, que una fiscalía comience a reconocer que esto no es un problema individual de una familia, sino que es un problema realmente social y grave, y que es una violación a los derechos humanos. Una vez que nos aceptó el fiscal, esperamos el tiempo adecuado para ver si la otra parte consideraba que no era así, o sea, el abogado defensor de la persona acusada, y bueno, no hubo negación, así que pasamos a ser querellantes. Durante este año estuvimos viendo el expediente, estuvimos viendo que son más de 40 las testimoniales que hay en el caso, y la verdad que fue una sorpresa para nosotros, porque pasado el tiempo veíamos que no pasaba nada con el tema de las audiencias, y la verdad es que yo pensé que era para febrero o marzo. Recibimos esta notificación de que, bueno, el martes 12 a las 9 de la mañana es la primera audiencia, y bueno, acá estamos, digamos, en medio de esta situación. Sí me parece por ahí relevante decir que después de nosotros, inclusive con el mismo abogado, tuvimos contacto con la mamá de Yamila, y ella también decidió ser parte querellante de la causa. O sea que la familia, a través de la mamá, son querellantes, y nosotros como institución a nivel social, vamos a decir así como para dejar claros los temas, ¿no? Sí, me parece interesante que aclares esto, digamos, que están los fundamentos de por qué ustedes se constituyen como querellantes, esta institución del tercer sector que representa a la sociedad, por qué se constituye como querellante, por qué es importante tomar conciencia de que esto es un femicidio, por qué es un problema social, por qué eso, por qué ustedes deciden intervenir como querellantes específicamente. Sí, creo que es la segunda parte. Digamos, nosotros nos movilizamos, nosotros sabemos que hace ya más de 2-3 años que el colectivo de mujeres de Ni Una Menos se viene movilizando, hay mucha respuesta, digamos, social frente a los casos de femicidio, pero me parece que este caso del CEPROFA viene a dar como un pasito más en lo que refiere a, bueno, esta búsqueda de las mujeres por realmente empezar a nombrar las cosas como corresponde, ¿no? No es, son muertes aisladas, no son casos, como decíamos, ¿no? Individuales o de que hayan pasado alguna circunstancia especial. Se está tratando de nombrar esto como una problemática social y donde es el cuerpo de las mujeres, es la vida de las mujeres y las de sus familias las que está siendo vulneradas. Por eso sí, también me parecía como importante poder darle el marco que a ustedes los viene a poner como querellantes, ¿no? Me parece que es también como parte de esta movilización latinoamericana, ¿no? Que está ocurriendo en torno al colectivo de mujeres de Ni Una Menos. Sí, fíjate que no es lo mismo una causa que te diga que es homicidio, más allá de que sea agravante por el motivo que sea, que se establezca políticamente como femicidio. Hay una diferencia tremenda y eso sí nos preocupaba mucho a nosotros, digamos. Bueno, vamos a ir a un bloque musical mientras seguimos conversando con Cari, porque tenemos algunas informaciones más importantes en lo que refiere al caso del juicio de Yamila Candela Garay. Así que bueno, vamos un poquito a la música y enseguida volvemos con más columna de mujeres. Pound tiki pound tiki tiki pound pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound pound tiki pound tiki tiki pound tiki pound tiki pound tiki tiki pound pound wow wow wow wow wow. Porque soy mujer. me duele mamá, mamá, me duele mamá, mamá, me duele. Gracias. Escuchamos a Féminas con Los Senos, musiquita muy linda para este viernes, ahí medio gris. Estamos charlando con Karina Lucero del CEPROFA. Nos está contando que a partir del martes 12 se va a comenzar con la presentación del cronograma de lo que va a ser el juicio por el asesinato de Yamila Candela Garay, esta vecina de Huerta Grande que fue asesinada a manos de su expareja en marzo de 2016. Y bueno, ellos están como institución, como ONG, como fundación, presentándose como querellantes. Teniendo en cuenta de que bueno, que el femicidio, que es lo que sucedió en este caso, es una problemática social. Así que estamos charlando con ella para que nos cuente. Ha sido como de repente la noticia de que iba a comenzar el juicio. Ellos lo venían esperando, pero al no tener novedades fue medio sorpresivo el modo de que comience ya, y es por eso que están comenzando una campaña de colaboración para poder afrontar algunos gastos. El asesor letrado que ellos tienen, el doctor Ramiro Fresneda, no está trabajando casi de manera gratuita, pero bueno, hay muchos gastos que tienen que ver con el transporte, con sellos, con gastos institucionales, administrativos, etcétera, que necesitan afrontar y para el que están haciendo una campaña. Hay varias cajitas en diferentes negocios de la zona. Una de ellas en Capilla del Monte, en Belgrano 264, que es el negocio de ropa Telma y Luis. En La Floridita, en La Falda, en la Mariano Moreno. Vamos a abrir acá una los lunes, que es el día del espacio del Banco de la Buena Fe, de 17 a 19, acá en Radio Panamericana, en Argentina al fondo. ¿Hay otra? ¿Dónde más? En una vinoteca en la calle 25 de Mayo. En una vinoteca en la calle 25 de Mayo al 400. ¿Y tratar de abrir una en la Recoba? ¿En la Recoba también? ¿Que queda dónde? En la Avenida España. En la parada de colectivo frente al reloj público de La Falda. En la parada de colectivo frente al reloj público de La Falda, entonces en la Recoba también va a haber otra. El que tenga un negocio, un espacio, le interese sumarse, también lo puede hacer. Porque bueno, como decimos, el 12 lo que van a leer es el cronograma de cómo va a ser el juicio, pero después la cuestión sigue y bueno, hay que sostenernos. ¿Querés contarnos un poquito, Cari, de cómo fue esto de esta sorpresa, si se quiere decir, de la notificación del comienzo del juicio, cómo lo están organizando, cómo se vienen? Sí, mira, la verdad es que nos comunicamos con el abogado por un tema puntual y él ahí nos dijo que había estado por otro tema, por otro caso, y le habían notificado extraoficialmente que ya tenía fecha la primera audiencia. Y estábamos esperando la notificación oficial para poder, digamos, hacerla pública. Mientras tanto ya nos habíamos comunicado con la mamá de Yamila, con Gladys, y ya la habíamos notificado porque ella tenía que organizarse, porque ella está en una localidad que se llama El Serrano, que está a bastantes kilómetros de acá. Entonces, generar todo una organización personal, creíamos que más allá de que no estuviera la notificación oficial, tenía que saberlo. Así que bueno, después por supuesto hace poquito nos llegó ya la notificación oficial y ahí la hicimos pública, digamos, como corresponde, ¿no? Pero bueno, sí sabíamos que habían entrado todas las pruebas que nosotros habíamos propuesto. Y bueno, el martes, lo que se hace es la primera audiencia. Ahí se lee, digamos, cuál es el sentido del juicio. de qué se acusa a la persona, se conocen los abogados, nos conocemos las partes, sé que hay un jurado popular en donde están nombrados 4 mujeres y 4 varones, y ahí después de las primeras, digamos, las primeras instancias judiciales, también se hace el cronograma. El juez ya tiene determinado un cronograma. El cronograma es donde el juez establece qué días y horario van a ser las demás audiencias hasta llegar a la sentencia, donde tienen que pasar todos los testigos, las testimonios, tienen que escuchar todas las testimoniales para poder llegar a la sentencia. Lo que nosotros no sabemos, si el juez determina sacarlo en este mismo diciembre, lo que podría originar que se hagan menos audiencias, pero quizás de muchas más horas, es decir, que comiencen a la mañana y pueden terminar a la tarde, o si decide, por ejemplo, empezar en diciembre, dejar un espacio durante enero y después seguirlo en febrero o marzo. Eso no lo sabemos, qué es lo que, cómo lo han organizado ellos, no lo sabemos. ¿Y cualquiera puede participar de las audiencias, Cari, son públicas las audiencias? Sí, la audiencia es pública, por eso también estamos invitando, porque consideramos que esto es una causa, como dijimos, de toda la sociedad. Lo que sí les recomendamos, que quienes quieren entrar a la sala tienen que llevar el documento. Hay algunas formalidades como la vestimenta, por ejemplo, no se permite que ingrese gente con pantalones cortos, que son formalidades de la justicia, pero que, digamos, cualquier persona que lleve su documento puede ingresar a la sala. ¿Y cuál sería la importancia de convocar, de ir, de estar? Por ahí ustedes le están encontrando así algún tipo de espacio para que las mujeres se reúnan, o hombres y mujeres que estén apoyando el caso. Para nosotros es fundamental que se acompañe, porque, digamos, en primer lugar, volvemos a decir, no es una causa que nosotros lo consideremos un hecho de problemas de privados, uh-huh, sino que creemos que es una causa social. Creo que la primera es abrazar a la familia en este momento tan doloroso, en primer lugar. En segundo lugar, creo yo particularmente, que es dejarle también bien en claro a la justicia de Cruz del Eje que un caso de esta característica es un problema social, que a todos nos afecta, a hombres y a mujeres. A las mujeres porque terminamos muertas, a los hombres porque terminan de por vida en una cárcel, digamos, no es bueno esto. Yo ayer en un medio colega de ustedes le decía, siempre llegamos tarde, y ese es el gran problema de esta sociedad. Entonces, dejar bien en claro estas cuestiones nos parece fundamental, y solamente lo vamos a poder hacer o vamos a poder mandar este mensaje si somos muchos los que estamos el martes pidiendo justicia y, por supuesto, también pidiendo políticas de género adecuadas en el Valle de Punilla, ¿no? Sí, en el Valle de Punilla y a nivel nacional, ¿no? Hay que decir que el colectivo Mumalá, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana, con motivo del 25 de noviembre, ha publicado una encuesta, digamos, y que releva la cantidad de femicidios y motivos, etcétera, entre el 11 de enero y el 17 de noviembre de 2017. Y dice que fueron en total 254 femicidios, dentro de los cuales hay 12 vinculados de mujeres y niñas y 19 vinculados de hombres y niños, ¿no? Y 4 travesticidios a nivel nacional. Y otra cosa que ellos observan, digamos, en el Observatorio Ni Una Menos, es que sigue sin garantizarse el acceso a la justicia a las mujeres que denunciaron y pidieron ayuda, ¿no? Porque el presupuesto es de 8.50 pesos por mujer en todo el año. Y para el año que viene no se prevé una partida presupuestaria especial para este tipo de cosas. Entonces, es importante que las instituciones del tercer sector se vinculen, se comprometan, que nosotros como ciudadanos nos comprometamos, pero también es importante seguir pidiéndole al Estado que haga acciones que nos lleven a mejorar, a que esto deje de suceder, ¿no? Esto de que Cari nos contaba de que la carátula de la causa es femicidio, es importante destacarlo para saber que hay una diferencia entre el homicidio agravado y el femicidio. El femicidio está definido como es porque te matan porque sos mujer. Hay una causa que está vinculada a eso, a la misoginia. Entonces es importante en este caso dar cuenta de eso, de que además la condena del femicidio es cadena perpetua. Entonces todas esas cosas, tenerlas en cuenta, leerlas, ponerse a reflexionarlas. Sí, saber creo que, también este cambio de carátula genera sacar digamos, al victimario del lugar de un loquito hasta, que se le pasó. Un loco, del lado de que muchas veces se lo toma como, bueno, fue un impulso, fue una un acto de locura, algo que se sale de sus cabales, a llevarlo al lugar que le corresponde, que es a una construcción social que deja a las mujeres en un lugar de desprotección, de vulnerabilidad, donde el cuerpo y la vida de una mujer puede tirarse a la basura, puede envolverse en una bolsa, puede ser arrastrado, como lo son las muertes crueles que venimos viviendo y que, como decía Luciana al principio de esta columna, fue básicamente lo que nos movilizó a empezar a hablar de estas cosas, a que no solamente quede en una movilización una vez al año, con cartelitos y con fotos, sino que esto es algo que lo vamos a tener que hacer, creo que de acá en adelante, por las niñas, por las niñas que vienen y por nosotras que estamos vivas, porque totalmente. Si no instauramos estas temáticas en nuestra vida, en nuestro trabajo, con la gente con las que nos relacionamos, esto parece que es un silencio, una cosa que no se habla y que la muerte puede pasar como cualquier otra, ¿no? Y también ir resignificando lo simbólico, ¿no? Digo, las marchas son súper potentes e interesantes. Nosotras siempre participamos, estamos en la calle, pero también hay otras cosas. La muestra que se propuso desde CEPROFA para el 25 de noviembre, atañendo a lo simbólico, la muestra fotográfica me refiero, ¿no? Uh-huh. Algunas otras cuestiones, eso desde pedirle además al Estado que se ponga a reflexionar en qué es lo que quiere comunicar. Digo, en la ciudad de La Falda, el 25 de noviembre regalaban flores. Y es un acto muy lindo, pero no iba por ahí, creo yo. Es el día de la forma, violencia. Es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. No diluirlo, no convertirlo como otra vez en el 8 de marzo, que empezó siendo una cosa y ahora es otra, y lo aceptamos como las flores. Bueno, pasa. También nos sentimos halagadas. Pero insistir en lo simbólico, ponerse a leer un poco, saber qué pasa en otras cosas. La provincia de Córdoba es la segunda provincia con más femicidios en todo el país, según este mismo relevamiento que leí recién. Y estar atentas también, comunicarnos, saber que nos tenemos a todas. El 75% de los femicidios son dentro de vínculos personales. Entonces, los porcentajes, los números, bueno, son como un poco vacíos, ¿no? Pero son personas. Cada una de las muertas son mujeres que... Y que estamos. Y que la violencia, creo, esta violencia patriarcal, machista, que venimos tratando de desconstruir, que viene desde hace siglos, es algo que no va a ser de un día para el otro. Por eso que necesitamos darnos estos espacios de reflexión, encontrarnos el martes en Cruz del Eje con la familia, con las personas que se han puesto esta causa al hombro, para dar fuerza, para seguir produciendo algo, una conciencia social en torno a las víctimas de violencia de género, que son muchas, que hay muchas que todavía no se han animado a salir de su casa para encontrar referentes, para encontrar mujeres. Sabemos que acá en Huerta Grande hay una casa de las mujeres, se están haciendo poco a poco algunas acciones que son prioridad, yo creo, hoy por hoy, porque necesitamos visibilizar y que haya fondos y que haya presupuesto y que haya políticas en torno a esto, que no sea solo algo vacío como lo que a veces parece, ¿no? Como un cartelito, una cosa bonita. Hay mujeres que están sufriendo silenciosamente que estamos con esperanza y con fe de que esto, que el patriarcado de una vez por todas deje de perseguirnos. Bueno, le agradecemos a Karina Lucero por acompañarnos hoy. Los esperamos el martes 12 desde las 9 horas en los tribunales de Cruz del Eje, que es en la calle Olmos 652. También, como decíamos antes, estamos con la colecta y se va a continuar haciendo durante, no sabemos, como dijo Cari, cómo va a ser el cronograma, pero bueno, va a estar para los gastos que sean necesarios. Entonces reiteramos: La Floridita en La Falda, una biblioteca que es en la calle 25 de Mayo al 400, los lunes acá en Radio Panamericana en el espacio del Banco Popular de la Buena Fe, la imprenta Logos en Villa Jardino, en el Boulevard y la Ruta, y en bueno, Capilla Telma y Luis. Belgrano 264. Bueno, y si no, le escriben un mensaje por Facebook a Cari y también seguro que se puede. Siempre que responde se puede la Cari. Bueno, Cari, ¿nos querés dar un mensaje de despedida? Sí, mira, primero agradecerles la invitación, felicitarlas por el espacio, felicitar a la Panamericana por este espacio, es muy importante para las mujeres. Decir que nos hace falta mucho, porque, digamos, los discursos son correctos por parte del Estado, ya sea los municipios, la provincia, la nación, pero la realidad es que eso es como que no lo vemos en lo concreto. Todavía hay comisarías que se niegan a tomar denuncias, todavía no, nos patean turnos psicológicos para dentro de 2 o 3 meses. Hace poquito recibimos el informe de Naciones Unidas para Argentina con respecto al tema de derechos humanos. Vuelve a hacer hincapié en las minorías, mujeres, afro, descendientes afro, comunidades indígenas. Expresa concretamente que estaría bueno que el Consejo de la Mujer o todo lo que sea temática de género se convierta en ministerio. Lo que vemos es que no tenemos respuesta todavía por parte de tribunales, cada vez como sentimos como que van tomando menos medidas de las que corresponden. Es decir, tenemos muchas cosas para hacer. Yo creo que también tenemos una responsabilidad desde cada mujer y desde cada hombre que también nos están escuchando. Porque a veces, vos, por ejemplo, decías hace un rato el tema de la Casa de la Mujer en Huerta. Las expectativas que se habían originado a lo que la gente nos comenta que es, no es la que la gente esperaba. Pero digo, yo me parece que lo que tiene que hacer la gente es trasladarles esas expectativas que ellos esperaban o la falta de respuesta que a veces tienen, trasladársela a quienes tienen que trasladársela, que es al intendente. Porque si no, a veces queda como una... Puede ir el centro de protección a quejarse, a decir, bueno, no tenemos turno, no tenemos esto, pero queda como una cuestión de que viene la Karina Lucero a joder de nuevo, a pedir determinadas cosas, cuando en realidad es la gente que también tiene que apropiarse de sus propios derechos y de empezar a exigirle al Estado que cumpla, ¿no?, con algunas cuestiones. Les agradezco un montón y seguramente el martes nos vamos a estar viendo. Bueno, muchas gracias, Cari. Y nos vamos despidiendo de esta columna semanal de mujeres que, bueno, está cerrando su año. Ahí la luz nos va a compartir algunas palabras y muchas gracias. Bueno, sí, para despedirnos queríamos leer. Hemos compartido durante el año poesía, música, temas que nos movilizan y voy a leer un pedacito de El Despertar de Alejandra Pizarnik. Y después nos vamos a ir con el tema de este mes, que lo extendimos a 5 viernes, que es Lágrimas Negras. Por Omara Portuondo. Por la hermosa Omara Portuondo. Así que, bueno. Con los muchachos de Buena Vista Social Club, va, que por cierto nos gustan. Acompañada. Bueno, entonces, hasta el año que viene y leemos El Despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado. Y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios. Oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás. O simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés enderezado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan a amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no le enseñaron que ya es demasiado tarde.